Buenas noches, estimados amigos de los eternos rivales. Después de una breve pausa, desde que terminó la Champions, les ofrecimos que íbamos a estar de vuelta un par de días antes del Mundial, y así es. Hoy tenemos 10 de junio de 2014, estamos apenas a 48 horas, un poquito menos de 48 horas de que empiece el máximo evento futbolero. Y bueno, pues todos estamos en modo mundial. Mi nombre es Ángel Gómez y me acompaña, que también está en modo mundial, mi compañero y amigo Iván López Sardio. Hola, Iván. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte y un placer también poder transmitir a la audiencia pues un mensaje de mundialista. Pues ya estamos montados prácticamente en la fecha y bueno, solo falta el pitazo final que será el día 12 y bueno, estaremos pues Pitazo comentando los inicial. pitazo inicial, correcto. Dijiste final, ¿tá? Ya está ligando la final. Pitazo final, dije, pitazo inicial será, o sea, pitazo inicial. Bueno, sí señor, y estamos en modo mundial y yo pienso que nada mejor que recordar, Iván, de hace ya unos cuantos programas, cuando empezamos a analizar los grupos, una quiniela tentativa que hicimos nosotros. No muy detallada, no muy partido a partido, ni con marcadores, nada, pero sí hicimos una pequeña predicción de cómo veíamos en aquel momento los grupos y quiénes iban a clasificar. Debo hacer una fe de ratas en este momento. Yo cometí un error cuando en alguno de los programas yo me refería a equipos que iban a clasificar como mejor tercero. Eso fue un error. Los equipos que clasifican son primero y segundo. Hasta ahí. No existe algo así como el mejor tercero. Eso, ahí se me fueron ahí los tiempos. Iván, grupo A, Brasil, Croacia, México y Camerún. Tu pronóstico fue Brasil primero, Croacia segundo. Eso es correcto. Vamos a aclarar que esta quiniela, por acuerdo que tenemos, es inmodificable y desde que nosotros hicimos aquella proyección, hasta ahorita han pasado cosas que obviamente pueden afectar nuestro sentimiento de cómo van a quedar las cosas, pero tenemos que morir con esta quiniela. Y esta es la que vamos a compartir al final, pues, a ver quién tuvo mejores o más aciertos. Yo compartí contigo el primer lugar y puse primero a la Canariña, pero se me hace que Camerún, que tuvo unos cuantos problemas inclusive para salir de su país, un conato de huelga de jugadores y todo eso, pero se me hace que los Leones Indomables van a hacerse con el segundo lugar en este grupo. En el grupo B, España, Holanda, Chile y Australia, el primer grupo de la muerte. Ahí coincidimos tú y yo, tanto en el primero como en el segundo lugar. Ambos colocamos a España, la campeona del mundo, para llevarse el grupo. Y ambos colocamos a la roja, a la otra roja, a la roja de Chile, como segundo lugar. Aquí yo creo que pueden estar los primeros resultados donde nos podemos quizá ir al trasto. ¿Por qué digo eso? Porque cuando veamos la nómina de los equipos, a Chile le va a hacer falta muy probablemente un jugador muy importante. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Aquí ambos colocamos al equipo colombiano como primero del grupo y también coincidimos en que los japoneses se van a llevar el segundo. Vamos a no hacer comentario en este momento porque cuando lleguemos al equipo colombiano yo sé que tú vas a querer decir muchas cosas. En el Así grupo es. D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia, segundo grupo de la muerte. Aquí en este grupo hay nada más y nada menos que tres campeones mundiales. Y también aquí sí estamos cruzados. Yo di 1-2 a Italia e Inglaterra y tú hiciste lo contrario. Tú colocas a Inglaterra en primer lugar, Italia en el segundo. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Ambos coincidimos con que Leblé, el equipo francés, se va a llevar el primer lugar. Y en mi caso yo coloco segundo a los ecuatorianos y tú colocas a los suizos. Ya veremos cuando analicemos el equipo francés. Grupo F, Argentina, Bosnia, Herzegovina, Irán y Nigeria. Aquí también estamos coincidiendo con El primer lugar para los argentinos y el segundo para los africanos. Grupo G, Alemania, Portugal, Ghana, USA, otro grupo de la muerte. Este para mí es el grupo más complicado, porque no hay un equipo flojo en estos cuatro. Ambos estamos colocando a la Mannschaft alemana con que se va a llevar el grupo, y ya no coincidimos el segundo porque tú colocas a Portugal y yo me restié por los Estados Unidos. Entonces, en ambos casos, pues decimos que el equipo africano va a quedar fuera. Y por último, el grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur, ambos colocamos a los rusos para ganar el primer lugar, y también colocamos al equipo belga como el segundo lugar. Esa fue nuestra quiniela de hace ya unos cuantos programas atrás. ¿La recuerda, Iván? Sí, cómo no, claro que sí, pero obviamente ha habido circunstancias que cambian un poco las cosas, ¿no? Por el tema de las lesiones y que, bueno, lamentablemente no en ese momento hay una panorama muy distinta a la que hay hoy en día. Eso es correcto. Y bueno, y para analizar entonces los equipos con sus nóminas, yo te propongo que vayamos grupo por grupo y vamos revisando por lo menos, digámoslo, no todos los equipos, pero sí los más representativos que creemos que van a ser protagonistas. ¿Quieres arrancar con Brasil, Pam? Brasil es uno de los, obviamente, de los principales aspirantes a llevarse la Copa del Mundo. Aquí hay jugadores, pues, obviamente, que no vamos a ver, como son un caso de Kaká y Robinho, que quedaron fuera, pero este sigue siendo un equipo bastante interesante. Bueno, comenzamos con los arqueros. Julio César, que juega con el Toronto Fútbol Club, Jefferson del Botafogo y Víctor del Atlético Mineiro. Julio César debería ser el titular. Debería ser el titular, exactamente, por su jerarquía y por su experiencia. Sí. Aunque ha pasado sus mejores años, también hay que decirlo, ¿no? Los defensas, pues tenemos a Marcelo, Dani Alves, dos jugadores muy conocidos por la afición, Maicon de la Roma, Maxwell, Thiago Silva, ambos del Paris Saint Germain, David Luiz del Chelsea, Dante del Bayern Múnich y Enrique del Napoli. Esa es la primera línea de defensa. Después tenemos el medio campo, tenemos a Paulinho del Tottenham Hotspur, Ramírez, William, Oscar, que son todos juegan con el Chelsea, Hernández, que este no lo conocía yo, juega con el Inter de Milán, Luis Gustavo con el Wolfsburg y Fernandinho con el Manchester City. La verdad es que de aquí, pues no hay ninguno que me parezca así extraterrestre, ¿no? Quizá la pareja de doble cinco que debería ser, en este caso debería ser Gustavo y Fernandinho. Es una de las cosas más fuertes que tiene este equipo, que casualmente, a diferencia de otras selecciones brasileñas del pasado, su punto más fuerte realmente no está ni en la media ni en la delantera, está en la defensa. Esa defensa de Dani Alves y Marcelo por los costados, y Thiago Silva y David Luiz en el centro, es realmente la piedra angular de esta selección, y es una defensa muy, muy, pero que muy buena. Quizá, bueno, una de las mejores, obviamente, de este Mundial. Adelante. Sí. Y la delantera está formada por Bernard, del Shakhtar Donetsk, Neymar, conocido de Barcelona, Fred, del Fluminense, yo del Atlético Mineiro y Hulk, que va con el Zenit de San Petersburgo. Una delantera pues bastante bastante completa. Creo que todo Brasil está contando con estos jugadores para que se encarguen de anotar los goles. A mí me sigue sin convencer ni Fred ni Hulk, pero bueno, son hombres de confianza de Scolari y bueno, y van a ser titulares. La delantera titular va a ser Neymar, Fred y Hulk. Y Hulk, así que fue es. La misma que jugó en, no hay sorpresa ahí, es la misma delantera de la Copa Confederación. Adelante. Así es. Bueno, entonces está en la zona de Brasil. No sé si valga la pena que nombremos la de Croacia. Croacia tiene jugadores importantes. Ok, bueno, entonces, bueno, Croacia, alinea de la siguiente manera. Los arqueros serán Stipe Pleticosa, Daniel Subasic y Oliver Serenica. No sé cuál de estos sea el titular realmente. Pleticosa debe ser el titular. Ok. Después tenemos la defensa. Ok. La defensa, Darío Serna, Dejan Lovren del Southampton, Vedran Korluka del Lokomotiv de Moscú, Gordon Schiedenfeld, Daniel Prangic, ambos de Panathinaikos, Domagov del Dinamo Kiev, Sime y esos nombres son terribles. Versal del Genoa. El medio campo, Luka Modric, conocido también de la afición, fue al Madrid. Iván Rakitic del Sevilla, también muy conocido de esta afición. Vamos a hacerte una pausa ahí. Y a mí se me da el feeling de que Rakitic va a ser la figura de este equipo y va a ser uno de los grandes jugadores de este Mundial. Y si Croacia rompe con los pronósticos y clasifica, como tú lo dijiste, pues tú lo ubicaste a este equipo en segundo lugar. Cuidado con Rakitic porque va a ser uno de los grandes jugadores, se me antoja. Porque está en un gran momento de forma, tuvo una gran temporada con el Sevilla, está a punto de firmar ya con el Fútbol Club Barcelona, y no es por eso que lo estoy destacando. A ti te consta de que desde que hace muchos programas, incluso desde mucho antes que se hablara del traspaso, yo estaba hablando de este jugador, que cada vez que lo veo realmente siempre hace algo diferente. Y junto a Luka Modric en el medio terreno, va a dar mucho que hablar. Ok, entonces seguimos. Orjen Vukojevic del Dinamo Kiev, Iván Perisic del Wolfsburg, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Samir del Getafe, Iván, uy, aquí cantidad de Ivanes aquí, vale. Mochinic. Iván Mochinic, bastante Ivanes aquí. Y la delantera será de la siguiente manera: Mario Mandzukic, conocidísimo goleador del Bayern Múnich. Sí, señor. Tremendo número 9. Y Vika Olic, también era conocido, muy conocido, de jugador del Wolfsburg. Sí, señor. Eduardo del Shakhtar Donetsk, Nikita Jelavic del Hull City y Ante Rebic de la Fiorentina. O sea que tienen un medio campo y una delantera bastante, bastante interesante. Pero bueno, de la defensa no te puedo decir mucho porque no conozco, pero sí creo que el hombre clave ahí es el capitán Darío Serna, pues que es quien dirige ahí la zona defensiva. Pero realmente del medio campo hacia adelante donde está lo fuerte de esta Croacia, que sus esperanzas para clasificar obviamente pasan por los partidos ante México y ante Camerún. Y cuidado de sorprender a Brasil, ¿oíste? ¿Tienen con qué? Sí, porque normalmente en los partidos inaugurales se producen sorpresas y no tendría nada raro. Sí, exactamente. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué otro equipo quieres que analicemos? Para nuestro amigo Roberto Torres, vamos a hablarle del Tri. Ok, del Tri, correcto. Bueno, el equipo conformado por muchos jugadores del América. Obviamente, aquí, pues bueno, siempre muy discutida esta selección, ¿no? Pero bueno, va a ir de la siguiente manera. Los arqueros van a ser José Jesús Corona, de Cruz Azul, Guillermo Ochoa, del Ajaccio, y Alfredo Talavera, del Toluca. Yo menos que José Jesús Corona será el arquero titular. La defensa, Miguel Layún, del América, Carlos Salcido, conocido, de Tigres, Paula Aguilar, Andrés Guardado, tremendo jugador, el Bayer Leverkusen, Héctor Moreno, del Español, Francisco Javier Rodríguez, del América, Diego Reyes, del Porto, y Rafael Márquez, también barcelonista, jugador del León. Que es el capitán de esta selección, Rafa Márquez. Tú sabes que había estado jugando en la MLS y regresó a México con el León y salió campeón con el León. Así es. Y es el capitán. Okay. El Piojo le dio la opción de la oportunidad de ser capitán de nuevo. Adelante. Ok. Después tenemos entonces, el medio campo está formado por Miguel Ángel Ponce, del Toluca, José Juan Vázquez, del León, Luis Montes del León, Héctor Herrera del Porto, Isaac Brizuela del Toluca, Marco Fabián de Cruz Azul y Carlos Peña del León. Por último, los delanteros serán Oribe Peralta del Salto, un tremendo jugador, muy sí. también conocido. El Chicharito Javier Hernández del Manchester United, Giovanni Dos Santos del Villarreal, Raúl Jiménez del América y Alan Pulido de los Tigres. Que en el papel este luce una delantera bien, bien fortalecida por todos estos nombres. Sí, señor, a pesar de que falta Carlos Vela por las razones que todos sabemos, pero ellos dependen en mucho de lo que haga Oribe Peralta, que fue la clave en esa medalla de oro que tú te acuerdas que ganaron en la última Olimpiada la gente del Tri. Es correcto. Porque el Chicharito, bueno, es un gran goleador, pero sabemos de que no tiene continuidad porque sobre todo este año estuvo mucho tiempo en el banco con su equipo el Manchester United y se ha hablado mucho de un traspaso que no ha ocurrido. Adelante. Ok, bueno, esa sería entonces la alineación del equipo mexicano. Los Leones Indomables. Sí, bueno, el equipo de Camerún pues tuvo muchos problemas porque los jugadores se negaban a salir de viaje por cuanto la federación parece que no estaba muy de acuerdo con las primas que les iban a dar por el Mundial. Y aparte de eso, también olvidaron a dos jugadores en el hotel, tuvieron que regresarse, en fin, hubo mucha polémica y mucho problema para el equipo que llegó a último momento. Camerún ambalina de la siguiente manera. Los arqueros serán Loic Feyou, Charles Itangé y Sami Nojok. La defensa, Benoit Assou Ekotto, Henry Bedimo, Aurélien Tchekdou, Cédric Dogu, Nicolas Nkolou, En Kulu, Dani Nunku del Besiktas, Alain Nyon de Granada. El mediocampo va a estar formado por Eno Eyon, Jan Makoun, Joel Matip, Estefan Mbia del Sevilla, Benjamín Mukanjo, Landy Nguemo del Bordeaux, Edgar Salí del Lens y Alex Song del Barcelona. Y la delantera está transformada por Vincent Aboubakar del Lorient, Eric Maxim Choupo-Moting del Mainz, Samuel Eto'o del Chelsea, Fabrice Olinga del Málaga y Akil Huevo del Fenerbahce. Bueno, este equipo camerunés, pues mezcla de jóvenes y veteranos, obviamente depende mucho de que esté todo enchufado y meta esos goles que él sabe meter en el momento clave. Que lo hizo con el Chelsea. El Chelsea estuvo peleando hasta el último momento la Premier, y en mucho gracias a Eto'o. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va en este Mundial. Pero yo veo realmente, si bien yo lo puse a clasificar, viéndolo en frío, Croacia y México tienen equipos superiores a Camerún. Grupo B. Así es. Ahí tenemos nuestra selección de España. Digo nuestra porque nosotros estamos aquí en este programa pues representando al Real Madrid y al Barcelona y bueno, y obviamente nos pega muy de cerca la selección española. Sí, aquí es España, Holanda, Chile y Australia. Y Australia. Después de mucho dimes y diretes, pues entonces esta es la lista definitiva del Bosque. En la portería, Iker Casillas, Pepe Reina y David Egea, que entró sustituyendo a Víctor Valdés. Obviamente que aquí el titular va a ser Casillas, a pesar de todo lo que ya sabemos de la falta de minutos y todo eso, pero es el hombre de jerarquía, es el capitán del equipo y es quien va a estar ahí. Defensa, uno de los puntos fuertes, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Raúl Albiol, Azpilicueta, que es uno de los nuevos que entra en esta selección del Chelsea, Juanfran del Atlético de Madrid y Jordi Alba. La defensa titular, estaban diciendo hoy en Radio Nacional de España de que están viendo mucho en la defensa a Javi Martínez, que aquí aparece como mediocampista. Entonces en las prácticas, en los entrenamientos, ha estado practicando con una defensa con Sergio Ramos y Javi Martínez en el medio. Esto, en el centro de la defensa, esto iría en detrimento de Gerard Piqué, que como todos sabemos, estuvo lesionado y a pesar de la experiencia que tiene y que se entiende muy bien con Sergio Ramos cuando juega en la selección, no, realmente no tuvo una buena temporada con el Barça. Entonces no tendría nada raro que en el primer partido por lo menos salga con Sergio Ramos y Javi Martínez en el centro y luego las puntas serían Jordi Alba por la izquierda y Azpilicueta o Juanfran, cualquiera de los dos por la derecha. Medio campo, que es donde está pues todo el talento y que se genera el fútbol de esta selección. Xavi Hernández, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Santi Cazorla, Coque, que es uno de los que se le está dando premio pues por la gran temporada del Atlético de Madrid, entró en la convocatoria, mediocampista del Atlético, y Javi Martínez, que como ya expliqué, es posible que termine jugando defensor. Y en la delantera, donde hubo mucha polémica, David Silva de Manchester City, Diego Costa del Atlético de Madrid, al final Diego Costa hizo el equipo. Hay dudas, obviamente, por el tema físico, pero yo pienso que el primer partido no va a arrancar de titular, va a arrancar en la banca y poco a poco el bigotón le va a ir dando los minutos. El otro delantero son Fernando Torres, Pedro, Juan Mata y David Villa. Todos ellos, hombres de confianza del bigotón. Aquí el único nombre que yo cuestiono realmente de esta lista es el de David Villa, porque yo pienso que ya sus mejores tiempos ya pasaron. No tuvo una demasiado buena temporada con el Atlético de Madrid. Obviamente Diego Costa era el que se llevaba las palmas. Es un hombre de confianza y es posible que arranque de titular junto al niño Torres ahí en la delantera. Holanda, ya la analizamos en su momento, dijimos de que el coach Van Gaal estaba haciendo un equipo ya de transición, donde tiene muy pocos veteranos y más que nada está dependiendo de hombres jóvenes que juegan en la liga local. Se cayó a última hora uno de los veteranos, Rafael van der Vaart, por una lesión. La nómina es la siguiente: los arqueros, Jasper Cillessen del Ajax, Tim Krul del Newcastle y Michel Born del Swansea. Aquí Cillessen debería ser el titular. Defensa, Dali Blind y Joel Bellman del Ajax, Stefan De Vrij, Daryl Yama, Terence Kongolo y Bruno Martins, todos del Feyenoord, Paul Verhagen del Augsburg y Ron Vlaar del Aston Villa. Mediocampista, Jordi Klaas del Feyenoord, Jonathan Guzmán del Swansea, Nigel de Jong del AC Milan, de ingrata recordación para España y para Xavi Alonso. Leroy Fer del Norwich, Arjen Robben del Bayern Múnich, Wesley Sneijder del Galatasaray, estas dos figuras veteranas, y Jorginho Wijnaldum del PSV Eindhoven. Y los delanteros, Memphis Depay del Eindhoven, Klaas-Jan Huntelaar del Schalke 04, Dirk Kuyt del Fenerbahce, Jeremy Lenz del Dinamo de Kiev y la figura de este equipo que es Robin Van Persie del Manchester United. Este es un equipo que ninguno de los dos lo dimos para clasificar, quizá pensando en esto, de que es un equipo en que está en transición y que ya muchas de sus figuras ya están pasando quizá no a retiro, pero sí por lo menos ya su época internacional está pasando. Tenemos el equipo chileno, donde ahí yo cuando estaba haciendo la introducción dije que quizá este equipo chileno se pueda quedar, aunque nosotros dos lo dimos para ocupar el segundo lugar del grupo, pero tiene un jugador muy importante de partner, que es Arturo Vidal. Arturo Vidal está en vilo. No está recuperado, está en la nómina, está entrenando, pero lo que se llama un entrenamiento diferenciado, es decir, está haciendo trabajo de gimnasio, está haciendo una que otra carrerita, pero no está realmente para jugar. Y este equipo, las dos figuras claves son Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Cuando tú le quitas uno de los dos, empieza ahí a cojear la mesa. Entonces, yo pienso que en estos momentos la calidad que tiene Arturo Vidal no existe. Obviamente no conozco muy bien el fútbol chileno, pero por lo que yo le he visto, no existe un sustituto de ese nivel que pueda defender, atacar con ese disparo de larga distancia. Arturo Vidal fue seleccionado como el mejor jugador de la Juventus, ¿okay? Sí. Con toda la que ahí está Pirlo, que ahí está Tevez, que ahí está Buffon, el mejor jugador, según los periodistas italianos de la Juventus este año, fue Arturo Vidal. Y si no se recupera, partner, yo me temo que Chile puede quedar fuera. La nómina. Los arqueros Claudio Bravo de la Real Sociedad, que va a ser el titular, Johnny Herrera y Christopher Tosell, que juegan en Chile. Defensa, Gary Medel, Gonzalo Jara, José Rojas, Eugenio Mena y Mauricio Isla, este último de la Juventus. Mediocampista, Jorge Valdivia, Felipe Gutiérrez, José Pedro Fuenzalida, Francisco Silva, Arturo Vidal, entre comillas lo pongo yo, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Carlos Carmona y Nilco Albornoz. Y los delanteros, Alexis Sánchez, Esteban Paredes, Eduardo Vargas, Jean Bouchelleur y, perdón, Mauricio Pinilla y Fabián Orellana. Las reglas del torneo permiten que tú, 24 horas antes de tu primer partido en este mundial, puedes hacer sustituciones, no recuerdo cuántas, son hasta dos, por el tema de lesiones. Entonces, si Arturo Vidal al final no va a estar, pues tienen hasta 24 horas antes del primer partido la roja para sustituirlo. Por último, Australia, que bueno, lo voy a pasar porque no. Él realmente está de comparsa en este equipo. El grupo C, partner, Colombia. Colombia, bueno, imagínate. Expláyese ahí, saque el pañuelo. Bueno, sí, lamentablemente Colombia, contra todo pronóstico, ha sufrido un desmantelamiento total en lo que fue el equipo inicial convocado por Pekerman, o mejor dicho, el equipo que clasificó para las eliminatorias, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, ya todos sabemos de la decepción de Radamel Falcao, pero aunado de esto, hubo bajas importantes como la de Perea, por ejemplo, Leao también en el medio campo, que tuvo que ser sustituido por Carlos Carbonero, el jugador de River Plate, pero que ya es un jugador un tanto veterano. Pekerman va a tener que hacer unas modificaciones ahí porque otro que no está es Valencia, que era el cerebro prácticamente del medio campo. Y prácticamente Entonces, se le cayeron, de un día para otro, se le cayeron cuatro titulares. Se sí. fueron titulares por lo menos en la ronda eliminatoria de la Conmebol. Exactamente, entonces Entre bueno, ellos hay la figura mucha. del equipo, eso no es poca cosa. Claro, porque es que perdieron jugadores claves en todas las partes del terreno. Perdieron a Perea, a Luis Amaranto Perea, lo perdieron en la defensa. Pierden tres mediocampistas importantes, ¿ok? Y encima pierden también a Falcao, o sea, dejaron huecos en todas partes del terreno. Según la lista de Pekerman, va a estar alineado así Colombia. David Ospina, que para mí va a ser el titular en la portería, y Farid Mondragón va a ser el, digamos, el que le va a cubrir las espaldas. Y Camilo Vargas del Independiente de Santa Fe como un tercer arquero. La defensa quedó de la siguiente manera. El trabajador y conocido Mario Yepes del Milan, Cristian Zapata, también del Milan, Pablo Armero, Camilo Zúñiga del Napoli, Santiago Arias, Eder Álvarez Balanta, que este fue uno de los nuevos convocados, y Carlos Valdés del San Lorenzo. O sea, va a ser la defensa. Bueno, de esta defensiva, los que más llaman la atención son Camilo Zúñiga, Cristian Zapata y Mario Yepes. Habrá que ver los demás qué tal se van a comportar. Una pregunta, partner. Cuadrado, yo lo veo aquí en el medio campo. ¿Él realmente se va a desempeñar como mediocampista o va a jugar por la punta derecha de la defensa? Él debería jugar por la punta derecha de la defensa. Esa es su mayor virtud. Él siempre se proyecta desde atrás y es un jugador bastante rápido, ¿no? Que saca de balance siempre al contrario. Esa debería ser la tónica del equipo colombiano. Entonces, en el medio campo vamos a tener a Freddy Guarín, ¿okay? Juan Cuadrado, James Rodríguez, que es una pieza clave en este medio campo, porque es el cerebro de la. Y el hombre que va a repartir juego y que también se proyecta al ataque muchas veces. Abel Aguilar del Toulouse, Juan Fernando Quintero del Porto, Carlos Sánchez del Elche, Carlos Carbonero, que fue el convocado por Leao, y Alexander Mejía del Atlético Nacional. Y por último, la delantera, pues muy, muy tocada por la ausencia de Falcao, donde aquí Yo creo que la gran responsabilidad va a caer sobre los hombros de Carlitos Bacca, que tuvo una muy buena temporada con el Sevilla. Después vamos a tener a Víctor Ibarbo, Jackson Martínez, Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez, del Real Play. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a esta nómina ya definitiva? Bueno, mira, yo veo que esta nómina tiene algunos puntos débiles, ¿no? Sobre todo la transición entre la defensa y el medio campo. Ok, creo que ahí va a haber problemas. Ahí se nota un poco lento esta parte de la alineación. Ok, porque hay muchos jugadores acá que poco jugaron con la selección, que han sido convocados obviamente por las lesiones y no se sabe a ciencia cierta cómo se van a aportar con el equipo ya cuando estén jugando. Ok, y sobre todo que el primer partido es un partido muy importante, pues contra Grecia. Sabemos que Grecia es un equipo que va mucho a la defensa. Ellos se definen como un equipo defensivo. Y bueno, Colombia pues va a tener que con mucha calma tratar de romper estas líneas para tratar de ganar este partido tan importante para quitarse esa presión que tienen encima por ser el primer partido y porque, bueno, saben de la responsabilidad que tienen en sus hombros por las ausencias tan importantes que tiene el equipo. Así que, bueno, desde el punto de vista psicológico, eso debe ser muy clave, ¿no? Por supuesto. Que los sustitutos y también los que no eran sustitutos, que eran titulares, que obviamente ahorita van a mirar al lado y van a ver otro jugador en la posición que ocupaba Falcao o Leao. Sí, o Valencia. Andrea. Entonces, es muy clave, pues, por supuesto, la labor del técnico, pero también la parte psicológica, ¿no? Yo creo. Lo que a mí me parece claro, partner, es que nuestro pronóstico de que Colombia sea primero está cuesta arriba en estos momentos. Sí, la verdad que sí, porque no ahorita Colombia es una total incógnita. Es el único pronóstico que reservado, diría yo. Ya hasta dudo un poco que sean primeros de grupo. Sí. Habrá que esperar. Adelante. Ok, después seguimos entonces con el equipo de Grecia. Okay, yo te propongo que te brinques Grecia porque ahí son pocos los jugadores que conocemos, ¿no? Sí, correcto. Y tampoco le hemos dado protagonismo a este equipo de Grecia que a lo mejor puede que se les salga una rueda de la carreta. Ya una vez fueron campeones de Europa y nadie daba medio por ellos, ¿no? Pero ¿por qué no vamos donde hay jugadores importantes como en la Costa de Marfil y un poquito Japón también? Sí, bueno. El equipo de Costa de Marfil. Sí, claro. Ok, bueno, aquí, bueno, en Costa de Marfil sabemos que aquí hay jugadores, bueno, su embajador, pues Didier Drogba, ok, Salomón Kalou, Wilfred Bony y Giovanni Sio del Basel. Esta es la delantera. ¿Perdón? No te olvides de Yaya Touré. Claro, no, es que empecé por la delantera porque, bueno, está okay. Nombrando a Drogba y a Salomón Kalou, que son jugadores pues muy conocidos. Okay. Arquero, pues, Boubacar Barry, Sylvain Gogou y Sayuba Sande. La defensa, Kolo Touré, jugador muy conocido del Liverpool, Sol Bamba, Didier Socorro, Serge Aurier, Arthur Boca, Ousmane Viera Diarrasuba, Constant Yarpa, Jean-Daniel Akpo, del Toulouse, medio campo, Yaya Touré, del Manchester City, Cheick Tiote, de Newcastle. Este equipo, con el permiso de Didier Drogba, hoy en día Yaya Touré. Como anda Yaya Touré, van a andar los elefantes. Exactamente. Max Gradel, Diomade Ismael, Didier Jaconan y Matisse Boly de El Dúcero. Esta es la alineación del equipo de Costa de Marfil, que bueno, siempre, siempre peligroso. Ok, pasamos al equipo de Japón, que ya aquí cerramos ese grupo. Rápidamente, los arqueros, Eiji Kawashima, Shusaku Nishikawa, la defensa, Masato Morishige, Yasuyuki Kono, Yato Nagamoto, jugador que conocemos por el Inter de Milán, Maya Yoshida del Southampton, Masahiro Iwata del Júbilo Iwata, Asuto Uchida del Schalke 04, Hiroki Sakai de Hannover y Gotoku Sakai del BFF. Mire, cantidad de jugadores japoneses jugando tanto en Alemania como en Inglaterra. La defensiva, Yasuhito Endo, Keisuke Honda, Shinji Kagawa, tres jugadores conocidos. Makoto Hasebe. Shinji Kagawa, que era titular en Manchester United y este año perdió el puesto. Ajá. Otaru Yamaguchi, Toshihiro Aoyama, Manabu Saito, esa sería el medio campo, y la delantera, Shinji Okazaki, Yoichiro Kakitani, Yuya Osako y Yoshito Okubo. Esa es la alineación del equipo de Japón, que, pues bueno, para mí siempre son jugadores muy con mucha disciplina y con mucha entrega. Cuidado también con este equipo. Mucho fútbol colectivo, gran físico, al igual que los coreanos, nunca se cansan y corren los 90 minutos. Y te digo una cosa, partner, con todos estos problemas el equipo colombiano, cuidadito, y Japón no nos da una sorpresa y termina llevándose el primer lugar del grupo. Sí. Esos problemas de Colombia también le da una opción también a la Costa Marfil, que pudieran pelear con el equipo colombiano el segundo lugar. Pero en este momento, si tú me apuras, yo te diría que Japón es candidato a serio a llevarse el primer lugar. En el grupo D tenemos, bueno, el primer grupo de la muerte, como dije, nada más y nada menos que tres campeones mundiales, tres equipos históricos en este grupo. La duda aquí, voy a hablar del equipo uruguayo primero, la duda en la celeste es el caso de Luis Suárez, que fue operado en menisco hace muy poco. Entonces, y también, pues, obviamente su figura Diego Forlán, que ya lleva con 34 años, pues, ya está con su último, quemando su último cartucho. Los arqueros, Fernando Mulera, que va a ser el titular, Martín Silva y Rodrigo Muñoz. La defensa, siempre granítica, muy difícil pasar a estos hombres. Maximiliano Pereira, el Palito Pereira, del Benfica, Diego Lugano, Diego Godín, que fue figura, en la consecución del título por parte del Atlético de Madrid y también en el partido de Champions. Recordamos aquel gol que le hizo a Iker Casillas. José María Jiménez, también del Atlético de Madrid, Sebastián Cotes, Martín Cáceres de la Juventus y Jorge Fusil. En el medio campo, Álvaro González, Álvaro Pereira, Walter Gargano, Egidio Arévalo Ríos, el ruso Diego Pérez, Cristian Rodríguez, el Cebolla, Gastón Ramírez y Nicolás Lodeiro. Este es un equipo bastante veterano, este equipo de Uruguay. Y la delantera, que era la punta de lanza de este equipo, con Suárez, que todavía está en la nómina, Edison Cavani y, en este caso, Diego Forlán. También están en la nómina Abel Hernández del Palermo y Cristian Estuani del Español. La gran pregunta, partner, es si Suárez va a estar o no va a estar. Este es un caso muy parecido al de Arturo Vidal, un jugador sumamente importante, fue clave, pues, en la temporada que tuvo el Liverpool, que estuvo hasta pocas jornadas de líder en la Champions. Y si no va a estar, se puede caer realmente Uruguay, porque un solo palo no hace montaña, y Edinson Cavani es un gran delantero, pero necesita un socio ahí arriba, y el hombre era Luis Suárez. Costa Rica, lo voy a pasar con todo el respeto a los ticos, y voy a hablar de un equipo que, cuidadito con ellos, porque tienen una gran cantidad de jóvenes que tienen hambre, y también unos cuantos veteranos que tienen una cuenta pendiente con el fútbol inglés. Arquero, Fraser Foster, Ben Foster y Joe Hart, que va a ser el titular del Manchester City. En la defensa, Lipton Baines, Gary Cahill, que va a ser titular en el centro de la defensa, el hombre del Chelsea, Phil Jagielka, un hombre joven del Everton también, de la nueva generación, Glenn Johnson del Liverpool, Phil Jones del Manchester United, Luke Shaw, Southampton y Chris Smalling del Manchester United. En el medio campo, Ross Barkley, Steven Gerrard, que va a ser el capitán de este equipo, Jordan Henderson, Adam Lallana, Frank Lampard, también veterano del Chelsea, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling y Jack Wilshere, tremendo jugador del Arsenal, que yo creo que va a estar también ahí acompañando a Gerrard y a Lampard en el medio campo. Y en la delantera, Ricky Lambert, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, que es la revelación de Liverpool, y Danny Welbeck del Manchester United. Repito, mucho cuidado con este equipo inglés, que yo lo veo pasando de ronda. Sí, lo malo es que siempre llegan precedidos de un gran favoritismo y cuando llegan a la época de los juegos totalmente alicaídos y como sin ganas. Vamos a ver si esta vez es diferente. El equipo italiano, partner, la gran polémica pues en la prensa italiana y en los programas de que se refieren al fútbol fue que dejaron fuera a Beppe Rossi, a Giuseppe Rossi de la Fiorentina. Pero del resto, pues, básicamente, pues, están todos los que deberían estar. En la portería, pues, el capitán Gianluigi Buffon, que nadie le quita ese puesto de titular. Los otros arqueros son Salvatore Sirigu y Matia Perin. En la defensa, siempre granítica, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, todos de la Juventus. Gabriel Paleta, Ignacio Abate y Matías de Sciglio del Milan y Matteo Darmian del Torino. Mediocampo, la figura pues en todo lo que es el cobro de los tiros libres, Andrea Pirlo, también Claudio Marchisio, su compañero de la Juventus, Thiago Motta y Marco Verratti del Paris Saint-Germain. Verratti es un tremendo marcador de perro de presa ahí en el doble pivote. Daniele De Rossi de la Roma, Antonio Candreva, Marco Parolo y Alberto Aquilani. Y en la delantera, por supuesto, Mario Balotelli, el chico malo del Milan. Antonio Cassano, que fue el veterano que entró a última hora por Giuseppe Rossi. Alessio Cerchi del Torino, también del Torino Ciro Immobile y Lorenzo Insigne del Napoli. Este equipo italiano que bueno, que siempre empieza poco a poco, pero luego prende los motores y bueno, cuidado si se mete hasta las semifinales y más allá. Grupo E, partner. Este grupo está conformado por los siguientes equipos. Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. En el papel luce fácil, ¿okay? Sobre todo para el equipo francés. Yo brincaría a Suiza. Arranca con Ecuador si quieres. Sí, yo creo que es mucho mejor. Okay, Ecuador va de la siguiente manera. De nuevo, los respetos para Suiza, si algún suizo nos está escuchando, pues, pero nuestro respeto. Adelante. Sí, sí. Okay, bueno. Porteros, Máximo Banguera del Barcelona SC, Alexander Domínguez y Adrián Bonet. Los defensas, Frickson Erazo, Jorge Guagua, Oscar Bagui, Gabriel Echiller, Walter Ayoví, muy conocido, que juega con el Pachuca, y Juan Carlos Paredes del Barcelona SC. Los mediocampistas, Segundo Castillo, Carlos Grueso, Renato Ibarra, Cristian Novoa, Luis Saritama, Antonio Valencia, Edson Méndez, que juega en Colombia este jugador, y Fidel Martínez y Michael Arroyo. Y la delantera estará conformada por Felipe Caicedo, muy conocido, Jefferson Montero, Joao Rojas, Jaime Ayoví y Ener Valencia. Así que un equipo bastante, bastante balanceado, Ángel, y creo que los va a favorecer mucho el clima. Un equipo va a tener muy buena resistencia. Eso creo que va a ser un arma fundamental en el equipo ecuatoriano. Estoy de acuerdo contigo. Yo puse a Ecuador de segundo de grupo. Tú consideraste que no. Consideraste a los suizos por encima de Ecuador. Vamos a ver quién tiene razón. Ok. Adelante. Muy bien. Después seguimos. Vamos a hablar de Francia. Por supuesto, importantísimo. Ahí hay, partner, hay dos jugadores muy, pero que muy importantes que se quedaron fuera. Fran Ribéry es uno. Y el otro es el mediocampista Samir Nasri del Manchester City. Que yo no entiendo por qué lo dejaron fuera, porque no está lesionado. Al contrario, estaba en buena forma. Yo pienso que fue más que nada un tema de química con el entrenador. Pero bueno, adelante con la nómina. Ok. Ok, Francia, los arqueros serán Hugo Lloris, Stéphane Ruffier y Michael Landreau del Bastia. La defensiva, Mathieu Debuchy, Lucas Digné, Patrick Evra, muy conocido, Laurent Koscielny, Bakary Sagna, ambos son del Arsenal, El Hakim Mangala del Porto, Mamadou Sakho de Liverpool y Rafael Varane del Real Madrid. El medio campo, Joan Caballé, Blaise Matuidi, ambos de Paris Saint-Germain, Rio Mavuba del Lille, Paul Pogba de la Juve, Morgan Schierling del Southampton, Musa Sissoko del Newcastle y Mathieu Valbuena del Marsella. Y en la delantera... En este medio campo, perdón que te interrumpa, en este medio campo, muy atento con lo que puede hacer Pogba, que es la figura emergente, uno de los grandes mediocampistas hoy en día de la Juventus y de todo el fútbol italiano y en este caso del fútbol francés. Este es un equipo, este es un jugador que lo quiere todo el mundo. Lo quiere el Chelsea, lo quiere el Barcelona, lo quiere el Real Madrid. Y la Juventus parece que no suelta prenda con él. Adelante. Pogba. Ok, y la delantera, Karim Benzema, del Real Madrid, Remy Cabella, del Montpellier, Olivier Giroud, del Arsenal, Antoine Griezmann, de la Real Sociedad, Loïc Rémy, del Newcastle, que juega con el... Sí, da en préstamo, ¿no? Exactamente. Bueno, nada más y nada menos que el finalista del Balón de Oro, el Scarface Ribéry, se quedó fuera por una lesión, problema en la espalda. Aquí sí es verdad que yo creo que se cae nuestra quiniela. Yo pienso de que este grupo puede pasar cualquier cosa y el equipo francés yo no lo veo de verdad pasando por lo menos en el primer lugar. Pueden pasar de segundo, tienen figuras importantes. Patrice Evra, Paul Pogba, Benzema, Griezmann, que tuvo una buena temporada con la Real Sociedad, pero realmente este equipo dependía mucho de los goles y de las asistencias de Fran Ribéry. Y pues el entrenador le dio tendrá sus razones para no haber llevado a este gran jugador a Samir Nasri, pero yo la verdad, partner, creo que a nosotros este es un grupo que se nos va a caer la quiniela de todas. Sí, aquí vamos a estar un poco mal. Adelante. Por último, bueno, no sé si crees que brinquemos Honduras y pasemos para el grupo F. Sí, vamos con el grupo F. En el grupo F hay un equipo que sobresale, obviamente, que es Argentina. Para muchos candidatos a llegar hasta la final y hasta ganar el campeonato. Yo lo había comentado hace un par de podcast atrás, la decisión de Isabela de dejar fuera al Apache Carlos Tevez trajo mucha polémica, pero bueno, son decisiones técnicas. El resto entonces de la nómina, pues tenemos en la portería Sergio Romero, que va a ser el titular. Los otros arqueros son Mariano Andújar y Agustín Orión. En la defensa, Pablo Zabaleta del Manchester City, va a ser titular sin duda en la punta derecha. Federico Fernández, Ezequiel Garay del Benfica, que tuvo una gran temporada. Hay que recordar que el Benfica llegó hasta la final de la Europa League y también ganaron el campeonato portugués. Marcos Rojo del Sporting de Lisboa, Hugo Campañaro, Martín de Michelis, también veterano del Manchester City, y José Basant. En la media cancha, Javier Mascherano, que va a jugar en su posición original y acostumbrada de mediocampista de contención, junto a Fernando Gago del Boca Juniors. Los otros mediocampistas, Lucas Villa, Ricardo Álvarez, Augusto Fernández, Ángel Di María, que debe ser titular, terminó en gran forma con el Real Madrid, Maxi Rodríguez, que está jugando en el Newell's, y Enzo Pérez. Y la delantera, pues por supuesto, Lionel Messi, el Pipita Higuaín, el Kun Agüero, estos tres deben ser la delantera titular, y dos tremendos reemplazos que son Rodrigo Palacio del Inter de Milán y Ezequiel Avesi del Paris Saint Germain. Esta es una delantera que realmente Isabela tiene que frotarse las manos porque ahí tiene de dónde agarrar realmente. Y se dio el lujo pues de sacar a un jugador de clase mundial como el Apache Tevez, que todos sabemos que tiene sus problemas de conducta. El equipo de Bosnia y Herzegovina, pues ahí lo voy a brincar. Yo lo pasé exactamente, y también el equipo de Irán lo voy a brincar, me voy a quedar con el equipo de Nigeria. Ahí entonces tenemos en la portería a Vincent Enyema, tenemos también a Agustín Eide y a Chigozie Akbim. En la defensa, F. Ambrose, Godfrey o Boabona, Azubuike, Egwekwe, Kenneth Omeruo, Yubon Oshaniwa, Joseph Yobo y Kunie Odunlami. Mediocampista, aquí viene la figura de este equipo, John Obi Mikel del Chelsea. Está también Ramón Asís, Ogeni Ogenasi, Rubén Gabriel, Michael Babatunde y Ejike Uosoni. Y en la delantera, por último, Ahmed Musa, Chola Meobi, Emanuel Emenike, Michael Ukeo, Peter Odenwingel, Víctor Moses y Uche Nwofor. Equipo con no muchos nombres conocidos, pero sabemos que por lo menos en la fase inicial los nigerianos siempre plantan cara y una vez más les toca enfrentar a Argentina, que ya en una oportunidad inclusive tú recordarás que hubo una Copa del Mundo donde el partido inaugural lo jugaron y le ganaron a Argentina. Así que cuidado con estos nigerianos. Adelante, Parme. Ok, Grupo G. Vamos con Alemania, uno de los equipos favoritos, de gran, digamos, trayectoria, de mucha historia este equipo alemán, comandado por Joachim Löw, su director técnico. Arqueros, Manuel Neuer del Bayern Múnich, que debe ser el titular, Roman Weidenfeller del Borussia Dortmund y Ron Robert Ziller del Hannover. La defensiva, Jerome Boateng del Bayern, Erik Drun del Borussia Dortmund, Kevin Grosskreutz del Borussia Dortmund, Benedikt Havertz del Schalke, Matt Hummels, que este es un tremendo tremendo defensivo del Borussia Dortmund, sí, Philipp Lahm del Bayern, lateral, Per Mertesacker también del Arsenal y Shodran Mustafi del Sampdoria. El medio campo, Julian Draxler del Schalke, Matthias Ginter del Freiburg, Mario Götze, que debe ser para mí el más importante de este medio campo, Christopher Kramer del Borussia Mönchengladbach, Sami Khedira, que me parece que no está al 100% como para haber sido convocado, Toni Kroos del Bayern Múnich, Thomas Müller, tremendo jugador, Mesut Özil del Arsenal, André Schürrle del Chelsea y Bastian Schweinsteiger, el conocido mediocampista del Bayern de Múnich. Y la delantera, que yo considero que aquí tiene un punto débil que tiene Alemania, y es que todavía continúan con Miroslav Klose y Lukas Podolski. Yo no sé, todo el mundo dice lo mismo, pero es que Klose cada vez que se pone esa franela mete gol. El otro día, sí, en el partido amistoso que jugaron también volvió a meter gol. Hay algo mágico ahí con Klose y la camiseta nacional. Sí, fíjate, Mario Gómez no fue convocado. No entendí por qué. Bueno, se lleva apenas a dos delanteros. Claro, hay jugadores como André Schürrle, como el mismo Thomas Müller, que pueden jugar de delantero, pero delantero, solamente se lleva dos. Lo que da es la impresión de que entonces va a jugar con un solo punta y muchos mediocampistas. Pudiera ser un 4-5-1 o algo así. Exactamente. Pero estoy de acuerdo contigo, pues este equipo le mete miedo. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora con Portugal, un equipo que me parece que tiene una nómina muy interesante, de la siguiente manera. Pero... Los dirigidos de Paulo Bento van a alinear de la siguiente manera. Beto del Sevilla, Eduardo y Raúl Patricio van a ser los porteros. La defensiva va a estar conformada por André Almeida del Benfica, Bruno Alves del Fenerbahce, Fabio Coentrado del Madrid, Joao Pereira del Valencia, Neto del Zenit, Pepe, tu gran amigo Ángel Pepe, y Ricardo Costa del Valencia. Este medio campo, pues me parece que... Pepe, te digo una cosa, Pepe está ahí en la nómina, pero Pepe no está listo todavía. Yo creo que no, tampoco está listo, estoy de acuerdo contigo. No. Ok, el medio campo, bastante interesante, con Joao Moutinho, Miguel Veloso del Dinamo Kiev, Raúl Meireles, conocido del Fenerbahce, Rubén Amorín del Benfica y William Carvalho del Sporting. Y la delantera, pues bueno, una delantera de lujo, Cristiano Ronaldo, que... Todavía está en duda por su lesión. Por eso yo decía pero. Sí, no, claro. Es un equipo interesante, pero... Sí, bueno, pero aquí tienen jugadores muy buenos, Ángel. Tienen a Elder Postiga, tienen a Eder, tienen a Walmeida, tienen a Nani. Pero vamos a estar claros, ninguno calza los puntos de CR7. Bueno, sí, pero oye, son jugadores que resuelven, o sea, no son ninguno muertos. Postiga es uno de los mayores goleadores de esta selección y nada, ni sabemos la calidad que tiene, o sea. Bueno, pero con todo esto de equipo de calidad, acuérdate cómo llegó. Llegaron echándolo con la lengua afuera, Sí. en una repesca. O sea, el equipo ruso los eliminó Sí, de es la opción correcto. directa. Entonces, llegaron con una repesca y no tienen a su principal figura en un 100%. Así que cuidadito con Portugal. Ok, perfecto. Bueno, ¿gana? ¿Lo pasamos o...? Pásalo, pásalo. Ok, vamos entonces con el equipo de los Estados Unidos, el equipo que dirige Jürgen Klinsmann. Hay mucha expectativa por ver a jugar a los Estados Unidos. Lo único que critico de este equipo fue que habían dejado afuera a mi gran amigo Landon Donovan, que considero que tenía todavía mucho que dar con este equipo. Eso no se entiende realmente. Muy sí, esto es increíble, la verdad. Bueno, los arqueros Brad Guzmán, Tim Howard y Nick Rimaldo. La defensiva de Marcus Beasley del Puebla, Matt Bessler del Sporting de Kansas City, John Brooks del Hertha de Berlín, Geoff Cameron del Stoke City, Tim Chandler del Nuremberg, Omar González de Los Ángeles Galaxy, Fabian Johnson del Hoffenheim y DeAndre Yedlin del Seattle Sounders. Un equipo que sus jugadores están muy fogueados en Europa. En medio campo, Kyle Beckerman del Real Salt Lake, Alejandro Bedoya del Nantes, Michael Bradley del Toronto, Brad Davis del Dynamo de Houston, Mix Diskerud del Rosborg, Julian Green del Bayern Múnich, Jermaine Jones del Besiktas y Graham Soucy del Sporting de Kansas City. Y la delantera, Josie Altidore, conocido de la afición, Clint Dempsey del Seattle Sounders, Aaron Johansson del Alkmaar, Chris Wondolowski del San José Earthquakes. Esa es la delantera del equipo de los Estados Unidos, que le va a hacer mucha falta, insisto, Landon Donovan. Yo este equipo lo di para llegar de segundo. Ahorita que no tiene a Donovan, pues entonces no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así. Obviamente ellos le van a plantar mucha cara a Alemania porque Klinsmann conoce a este equipo alemán al dedillo. Y en su enfrentamiento directo con Portugal y con Ghana va a depender ahí su opción clasificatoria. Grupo H. Ahí están los belgas que son cabeza de grupo. Merced, pues, el puesto que ocuparon en el ranking de la FIFA. Tiene jugadores importantes, empezando por la portería, con Thibaut Courtois, que va a ser el arquero titular, uno de los mejores arqueros hoy en día en el fútbol europeo. Todos sabemos lo que pasa con Courtois, pues que él pertenece al Chelsea, pero está en préstamo al Atlético de Madrid. Todavía no está claro si Mourinho lo va a llamar o si se va a quedar un año más en el Atlético. También están Simon Mignolet y Sami Busot. En la defensa, Toby Alderweireld, Lorenz Simán, Nicolás Lombards, Vincent Kompany, tremendo defensa central, capitán del Manchester City. Daniel Ayboitén, también buen defensa del Bayern Múnich. Anthony Van den Borre, Thomas Vermaelen del Arsenal, debería ser titular también, y Jan Vertonghen del Tottenham. En la media cancha, Nacer Chadli, Moussa Dembélé, Stephen Defour, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini y Andan Januzaj del Manchester United, Eden Hazard, que es la figura ofensiva de este equipo en el medio campo, el Chelsea, Kevin Miralles, Divock Origi y Axel Witsel. Y los delanteros Romelu Lukaku del Everton y Dries Mertens del Napoli. Apenas se llevan dos delanteros en esta nómina. Pareciera también que van entonces a jugar con un planteamiento con un solo punto. Argelia, con todo el respeto, me lo brinco y vamos a lo ruso. El equipo dirigido por Fabio Capello, que tiene una gran responsabilidad, partner, porque acuérdate que ellos van a ser equipo local dentro de 4 años. Capello, en esta oportunidad, se ha limitado a jugadores exclusivamente que juegan en el fútbol local, que juegan en Rusia. Entonces, en la portería, Igor Akinfeev, Yuri Lodygin y Sergei Rishikov. En la defensa, Vasily Berezutsky, Vladimir Granat, Andrei Shevchenko, Sergei Ignashevich, Alexei Kozlov, Dmitry Kovarov, Andrei Semenov y Georgi Chenikov. Todos estos jugadores, como he dicho, del fútbol local, entre el CSKA, el Dinamo de Moscú, y el Esparta de Moscú, se reparten estos jugadores. En el medio campo, Denis Klushakov, Igor Denisov, Alan Zagoev, Yuri Sirkov, Alexei Ionov, Pavel Mogilevich, Alexander Samedov, Víctor Feisulín y Oleg Shatov. Y en la delantera, Maxim Kanonikov, Alexander Kersakov, que es el hombre gol de este equipo, y Alexander Kokorin. Entonces, este es el equipo ruso que nosotros lo dimos, ambos lo dimos, tanto tú como yo lo dimos para liderar el grupo. Por último, el equipo coreano, que lo voy a brincar, pero que todos sabemos que son una piedra en el zapato, pues, porque al igual que Japón, corren los 90 minutos, nunca se cansan, tienen buena técnica y le van a jugar más de un partido a los favoritos rusos y belgas en este grupo. Esa es la nómina entonces de los equipos partner. Vamos a ver entonces, ya estamos en modo mundial, vamos a ver qué acontece ya pasado mañana cuando empiece a correr el balón. Sí, señor, cuando todos los grupos comiencen a sacar lo que tienen de verdad. Este fue nuestro primer podcast en modo mundial. Vamos a ver cómo se van produciendo los acontecimientos. A lo mejor hasta podemos hacer uno que otro podcast sorpresa y corto en el transcurso pues del mundial, para no limitarnos a un podcast semanal. A lo mejor podemos, dependiendo de los partidos, hacer un podcast de 15 a 20 minutos con algunos resultados interesantes. Bueno, partner, pues ya dentro de 48 horas, menos de 48 horas, estaremos con el partido Brasil-Croacia, que va a ser la inauguración. Nada más y nada. El pitazo inicial. Bueno, quiero ver cómo está esa inauguración, va a estar muy bonita, ojalá que podamos verla. Y bueno, que ruede el balón. El día jueves, los partidos van a ser el día jueves Brasil-Croacia, el viernes Chile-Australia, México-Camerún y España-Holanda. Y el sábado, Colombia-Grecia, Uruguay-Costa Rica, Inglaterra-Italia, partidazo. Y Costa Marfil contra Japón. Esos son los primeros tres días de acción. Bueno, yo me despido recordándoles, como siempre, que nos pueden encontrar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. También en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Por ahí nos pueden ubicar. Y también estamos publicando nuestros programas en Spreaker y en iVoox. Iván, entonces será, no sé si hasta la semana que viene o inclusive antes. Sí, ¿okay? Exactamente. Vamos a estar en contacto y bueno, cualquier cosa estaremos trayendo al aire. Un placer haber compartido contigo esta edición y nos veremos pronto. Hasta luego. Chao. Ok, bye bye. Chao. I no longer am a swimming light. Now I see the shadow of a man I used to be. Let flow the tears so I can see the river run. Oh, oh, let the river run. Hold me in your memory. I fought this war alone.